Yo soy el que espera detrás del telón. Yo soy inadaptado por decisión. Dejo mis penas clavadas en un cajón. Yo soy el que espera distante que empiece una nueva función. Yo soy el rey de los payasos. Para vos, un personaje y nada más. Desde el cielo las estrellas miran nuestro show. Ya me estoy poniendo el disfraz. Pero cuando subo al escenario me reflejo en tu mirada y te canto esta canción. Los paladines de la injusticia.